surgiendo a la ceniza como el Fénix. Ángel Cano, tú no sabías que iba a grabar Veterano, ¿ah? Remolino. Oye, taxi, llévame al baile, porque hay mujeres para llenar un trailer. Taxi, llévame a la disco, donde las mujeres se van a tener. Esto va para la piratería, ¿no?